la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe y dile que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe.